Dejamos a Diana González. Nosotros vamos a otro asunto porque vamos a saludar a otra compañera como es Marina Muñoz dentro de esa sección de cocina. Aprovechando que estaba por aquí, Marina ha dicho: Marina, mira, yo tengo una receta por aquí y la tengo ya medio hecha, medio ideada, pero me gustaría que me acompañaras porque sé que esto de la cocina a ti te encanta. Y además, si me acompañas, fíjate, te voy a poner una sintonía que sé que te gusta mucho, para que sea más ameno. Y ha dicho: si me ponen la sintonía, yo no me puedo negar, no me puedo resistir. Así que yo voy a buscar esa sintonía, porque le he dicho que le iba a poner. Y ahora, por supuesto, que va a sonar esa sintonía de cocina, que suena así, de esta forma, para que lo entiendan ustedes. También tengo que decir que he probado alguno de sus platos y me gusta cómo cocina Marina Muñoz. Marina, buenos días. Buenísimos días, Raúl. No me he podido resistir, el proponerte, bueno, pues que estuvieras hoy aquí con un platito, con una receta. Me encanta. Ya lo sé. Y lo de la sintonía más. Me encanta esta sintonía. Mira. Es motivadora. Ya. Te entran ganas de ponerte a cocinar de inmediato. Sí, de ponerme el delantal rápidamente. Pues venga, aprovechando que estás por aquí, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy voy a traer un plato de los más tradicionales que tenemos en España. Es una receta deliciosa de verduras de temporada, pocharas a fuego lento con tomate. Bueno, pues depende de dónde se haga, lleva unas verduras u otras. Estoy hablando del pisto. ¿El pisto? ¿Qué pasa? ¿Que nos has visto un poquito así pasado de kilos o qué? No. Ah, vale. Es como la época, ¿no? Ah, vale. Porque es un plato que no es ni frío ni caliente, que se puede tomar tanto frío como caliente. Entonces es ideal para estos días que de repente hace un poco de frío, bueno, pues te lo tomas un poco más caliente. Que hace calor, te lo tomas frío, entonces. Y además, bueno, pues empiezan a salir esas verduras de temporada, ¿no? Como son el tomate, el pisto, el pimiento, o sea, el pimiento, el calabacín. Sí. Entonces, el pisto manchego, cuidado, ¿eh? Tenemos, claro, el pisto manchego es, bueno, por esta zona, lógicamente, es el más típico. Claro. En él lleva tomates, calabacines, pimientos y cebolla, mientras que el pisto andaluz incorpora la patata y la berenjena. Ajá. No es muy complicado esto de hacer pisto, ¿no? No, es súper fácil, pero además es que, como es una receta tan tradicional y que se come en todas las casas, pues según donde vayas sabe a una u otra forma, ¿verdad? Uh-huh. Tú pruebas un pisto en una casa y sabe distinto, sí, al pisto que se hace en la tuya. Yo siempre me acordaré, pobrecita, del pisto de mi abuela, Marina. Pues yo también traigo hoy, fíjate, precisamente, ¿sí? El pisto de mi abuela. Vale, claro, y esto no estaba preparado, si es que es así, la radio de espontánea. Esto es lo que me gusta. Que no es, ni andaluz ni manchego. Venga, es pues una mezcla. El pisto de la abuela. Oye, pues déjame, a ver, mientras suena por ahí un poquito esta sintonía, que te la voy a poner desde el principio para que te sientas mejor aún, yo voy a tomar ese lápiz y papel, a ver. Y voy anotando lo que me digas, ¿vale? Y todos nuestros oyentes estarán ya preparados. Venga, yo creo que sí. Venga, pues allá voy. Ingredientes. Unos 200 gramos, o sea, no gramos, mililitros, 200 mililitros, lo que es un bote grande. Eso, a mí háblame en español. Por eso. Si tú sabes que mi comida es muy por de casa. Eso. Vale. Lo que es un bote grande de salsa de tomate casera, y si no se tiene salsa de tomate casera, en vez de echar un bote de salsa de tomate frita, un bote de tomate natural triturado. Vale. ¿Vale? Bien. Un calabacín, una berenjena, un pimiento verde, una cebolla, un pimiento rojo, un ajo, dos huevos, sal y aceite de oliva, por supuesto. ¿Y ya está? Nada más. O sea, que luego también interviene la mano del profesional o el ama de casa o la persona, el cocinero o cocinera que se quiera poner, o cocinillas como yo, claro, que se quiera poner a hacerlo. Pero es que esto lo puede hacer cualquiera. Ya. Porque es súper fácil. Y para que salga mejor o peor, pues eso, que cada uno tiene un toque. Ya es la mano, ¿no? Claro. Uno dice, tienes buena mano para la cocina. Sí, eso es. Bueno, tú no tienes mala mano, pero tú también, yo creo que lo que has tenido ha sido mucho niño, ¿no? Entonces efectivamente. Eso también hace. Yo he tenido que aprender a cocinar abundante, barato y rico para que le gusten los niños. Los niños son muy exigentes. Claro. Y siempre te suelen pedir, pues eso, pues cosas caras, ¿no? Y tú dices, oye, que somos claro, muchos en la familia. Claro, claro. No puedo estar con un día sí o dos, pero No todos los días. Pero es muy fácil hacer cosas ricas con poco dinero. ¿Y tú sabías cocinar antes, Marina? Antes de tener... Bueno, algo cocinaba, pero niños. No tanto, ¿no? No, no. Tortilla de patata. Siempre he sido especialista en tortilla de patata. Qué rica. Bueno, pues con todos estos ingredientes, ¿qué hacemos? Bueno, pues en primer lugar los picamos todos para que luego cocinar sea... Uh-huh. Entonces, empezamos poniendo un poquito de aceite en una sartén y comenzamos pochando el ajo. Vale. A continuación agregamos la cebolla muy picadita, ¿para qué? Porque la cebolla es lo que a lo mejor es más desagradable si se nota, ¿no? Uh-huh. Muy picadita, y los pimientos también en trocitos. Pueden ser estos un poco más grandes. Oye, ¿sabes que yo viendo una de esas noches el programa de Bertín, que lo veo también de vez en cuando, ¿eh? Y a Juanma, nuestro compañero de Alicante, dice, a mí ese programa no me gusta, porque no me gustan los invitados que lleva y no me gusta que eso, que Bertín, que no. Digo, bueno, pues nada, Juanma. aprendí a pelar los ajos de forma automática. Yo no sabía. O sea, que los metes ahí en un tarrito, le cierras bien, empiezas a agitarlo, a moverlo, y se pelan los ajos. Sí, la verdad es que yo no lo he hecho nunca, ¿no? Pero sí, también lo vi. Es curioso. Bueno, con la cebolla no tenemos algo tan fácil, ¿no? Ningún instrumento. Bueno, hay uno, los picacebollas, esos que les das golpecitos así por arriba. Es verdad. Y te lo pican todo. Vale, para no llorar. Claro. Bueno, pues una vez que está un poquito dorada ya la cebolla, añadimos la berenjena y el calabacín en daditos. Pasados unos 15 minutos, escurrimos el aceite para que no se quede aceitoso. Eso porque es verdad. Hay pistos que son demasiado grasientos. A mí eso de la eso grasa... no es agradable. No, una vez que ya está colado toda la verdura, le añadimos la salsa de tomate y lo dejamos cocinando pues otros 5 minutillos. Yo creo que el secreto de mi abuela era que lo hacía con los tomates estos de pueblo, ¿no? Claro, y lo dejaba, los de cosecha, ¿no? Exacto, lo dejaba que cociera, pero muy, muy despacio. Muy lento, mucho para que se fuera haciendo. Hasta que se hacía el pisto. Yo decía, pero abuela, ¿pero cómo tardas tanto en hacer el pisto? Y dice, es que ahí está el secreto, hijo. Claro, porque si lo haces lentito se van incorporando todos los sabores y está más rico. Sí. Por eso decía yo, en vez de echar salsa de tomate, si no se tiene salsa casera, que de la que has hecho tú también despacito en casa, echar tomate natural. Ajá. Si se echa tomate natural hay que dejarlo un poquito más de tiempo, hasta que tú veas que está rojito. Bueno, pues una vez que ya está todo incorporado, añades los huevos medio batidos. No huevos. Batidos, huevos, sí, he dicho que teníamos que tener dos huevos. A ver. Vamos, venga, tú sigue que yo voy a coger huevos. El teléfono. Esto es como estar en casa haciendo la comida. Siempre te llama alguien en el peor momento que no sabe si apagar el fuego, quitar la sartén o qué hacer. Bueno, pues como les decía, vamos añadiendo los huevos medio batidos y movemos todo hasta que se incorporen bien el huevo al resto de la mezcla, que ni siquiera se van a ver como grumitos amarillos y no se va a notar ni que es huevo ni nada. Y están buenísimos porque suaviza todo el sabor del pisto. Bueno, y en 5 minutos está listo para comer. ¿Cuál es el secreto de un buen pisto? Aparte de hacerlo lento, como decía la abuela de Raúl, el secreto es tener un buen pan para acompañarlo y poder untar así esa salsita de tomate que queda con el sabor a la verdurita y está tan rico. Como decimos, un plato súper afortunado, muy bueno en cuanto a propiedades alimenticias, ¿no? Y exquisito para esta temporada, que si hace frío, pues te lo calientas un poquito. Que hace calor, te lo tomas frío. Un oyente, que si le invitamos a pisto. Bueno, eso está hecho. Sí, ¿no? Que nos pueden enviar también cualquier receta, cualquier cosita que se les dé muy bien, ¿eh? Ahí está ese 630-35-35-76. No he mirado hoy mucho el WhatsApp, la verdad, pero que no se preocupen, que si hoy nos ha llegado cualquier cosita y no lo hemos difundido por aquí, pues mañana lo tendremos muy en cuenta. Pero ahí está ese número de WhatsApp, que también me han dicho, oye, que lo recuerde. Sí, 630-35-35-76, ¿eh? Así que, ¿por dónde íbamos? A ver, tú y yo. Porque estabas hablando tú ahí, te he dejado sola. Claro, y estabas diciendo, yo ya he terminado la ¿has terminado receta. ¿Has terminado la receta? Pero sí, si no me he enterado. Sí. Ajá, amigo. ¿Entonces qué? Nada, que incorporabas el huevo. Ah, eso. Incorporabas el huevo. No hay que batirlo del todo. Hay que romper lo que se dice, romper las yemas, mezclarlo un poco y luego ya lo vas echando y se va incorporando el huevo en el resto del vale. guiso, ¿no? O sea, que esa es la diferencia del pisto de la abuela, ¿no? De mi abuela. Ah, amiga, ya. Porque hay otra gente que no le echa el huevo ahí, pero luego lo sirve y lo acompaña con un huevo frito encima. Claro, es lo que te iba a decir, ¿no? Que con qué podemos acompañar el pisto, pues con muchas cosas. El pisto se puede acompañar con muchísimas cosas. Se puede acompañar, eso, con un huevo frito, con un filete, con salchichas, por ejemplo, con salchichas caseras. Sí. Quedan no las cocidas. Oye, ¿con pasta qué tal? Salchichas lugar de frescas. Echar, ajá. En lugar de echar la salsa de tomate, si le echas a los macarrones, a los espagueti, imagínate un poquito pisto, de pisto. Buenísimo. Mejor, ¿no? Hombre, espectacular, también, claro que sí. Está diciendo Diana que sí. Ah, Diana. ¿Qué? Diana algo quiere decir. Alba, algo quiere decir porque se está poniendo aquí. Que también está diciendo que el pisto de la abuela, que sí. A ver, Diana. Qué hambre, ¿no? A la 1:50 de la tarde, un buen platito de pisto con su pan de pueblo horneadito. De eso se trata. Qué rico, ¿no? De que demos una recetita rica y que la gente lo pueda hacer en casa, porque esto es muy fácil. Pero yo tengo una sugerencia más. A ver, sugerencia, pero no has marcado el teléfono, ¿eh? Marina podría... Bueno, es que estoy aquí en el estudio, entonces, bueno. Pero que digo que Marina podría hacer el pisto de su abuela y sí. traernos un poquito para que lo probáramos y ya le contamos nosotros a los oyentes cómo sí. sale la receta. Pues también, y así comparamos. ¿No? El de mi abuela con el de su abuela. ¿No? Yo mi madre, yo hablo el de mi madre, que también era el de mi abuela, no tenía huevo, pero oye, que también bien, ¿no? Pues queda muy rico con huevo. Un día sí. os lo voy yo a traer. Yo soy de las de con huevo frito y el pistito al lado. Una cosa, os lo voy a traer, pero cuando tenga, porque este año he puesto no solo tomates en mi huerta jardín, uh-huh. he puesto pimientos, calabacines y berenjenas. Así que cuando salgan mis tomates, mis pimientos, mis calabacines y cebolla morada. También. Sí, también. Así que cuando me salgan todos los productos de mi huerta, vale, hecho. Os señores, hago un pisto oyentes, con mis propios ustedes productos. Están de testigo. Vale. Y los tomates, totalmente los, ecológicos. ¿Los has plantado ya? Entonces, sí, hace ya mucho he puesto tiempo. Ya, no, hace mucho no, he puesto hace 15 días. 15 días. Plantones de todo. ¿Y cuándo salen? ¿Cuándo se supone que salen? Pues ya están saliendo alguna florecita, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, o sea que el huerto lo tendrás. Así que yo creo que en 15 días empezaré a recoger algún tomate. Sí, 15 días. 15, bueno, 20 días, sí. Y para el resto, los calabacines. Esos tardarán todavía un poco más. Un poquito más, ¿no? Sí. Pues nada, que así de sano cocinamos aquí en... Y con los huevos de mi gallinita. ¿Y los huevos también de tu gallina? Sí. Joba, ¿cuántas tienes? Una. ¿Una solo? Sí, se llama Clo. Pobrecita. Entonces, ¿que pone un huevo todos los días? Pone un huevo cada día, sí. Bien. Le tienes que acompañar con un gallo, ¿eh? También está. Ah, también pero está. Pero es que no voy a decir los huevos de Claudio. Bueno, pues hasta aquí esta receta. Yo no sé si queréis añadir alguna cosita más antes de despediros, chicas. Bueno, pues que lo pongan en práctica a nuestros oyentes, ¿no? Les emplazamos a que cocinen esta receta de pisto y que nos lo cuenten en el WhatsApp, ¿no? Venga, tú nos pueden mandar incluso número? Hasta la foto. Sí, también. ¿Te sabes el número, Diana? No me lo sé bien. Mira, anótalo. 630-35-35-76. Es fácil, ¿no? Es muy fácil, muy sencillo. Diana ya se lo ha aprendido. Ya te lo preguntaré. 630-35-35-76. Efectivamente, ¿ves? Se lo ha aprendido. Y Marina, que se ha decantado por el pisto, porque ha dicho que es un buen momento para traer aquí esta receta y el pisto de su abuela, en este caso. Así que, Marina, muchísimas gracias. Diana, también muchísimas gracias a ti por este ratito que nos habéis ofrecido en las ondas de Hoy de Radio con esta receta tan maravillosa. Y bueno, lunes si te apetece y si no tenemos ningún invitado, pues nos puedes preparar un platito más, ¿no? Eso está hecho. Vale. Voy, ahora es época de cócteles, ¿no? De comuniones, de... Sí. Voy a traer como picoteo. Pues sí, para hacer una meriendita en casa, picoteo, ¿no? Es una meriendita fácil. Tengo varios trucos que se pueden tener congelados ahí siempre preparados y listos por si te viene alguna visita. Ay, sí. Qué bien. Pero me parece estupendo. Esto de congelar con todo... hojaldre. Oye, pero un día especial de hojaldre. Esto es lo ya que está, no me mola. Adjudicado. A mí. El sí, lunes. Hojaldre. El lunes sí. El pero lunes no me aperitivos mola, de hojaldre. Pero sin congelar, Marina, por favor. Porque ¿por qué? Entre el congelado, los tupper y estas cosas que nos toca comer muchas veces, entre el microondas, que calentamos al microondas y todo esto, yo creo que esto no es bueno. Bueno, pero si, a ver, si es sano. Sí, pero me refiero que si tú lo haces y te lo comes. Ah, bueno, está en el momento más rico, una pero. Maravilla. Pero ¿cuántas veces te llega a ti visita y no tienes que darles? Bueno, también es verdad. Y no tienes nada preparado. Sí, tienes razón. Y tienes que sacar los típicos panchitos y las patatas fritas. O jamón. Pues no, bueno, quien tenga el jamón. También. Y quien sepa cortarlo, porque no hay nada cortarlo? Peor que tener un jamón en casa y destrozarlo con pues el cuchillo. Pues al charcutero ya cortado. Claro. Y listo. Lo dicho, que así muchísimas que eso, gracias. Truquitos.